Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Dinosaurios, interpretada por Pablo Tur y Liz Moreno, se presentará el 28 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Esta pieza del dramaturgo argentino Santiago Serrano propone al público reflexionar sobre la soledad, acerca del vacío del hombre cuando está sometido a condiciones violentas, injustas o de desesperanza. Internacionales. Buenos Aires. La reedición del libro La Ley y las Armas, biografía de Rodolfo Ortega Peña, de Felipe Celesia y Pablo Weisberg, se presentó en Buenos Aires este sábado. Esta investigación está basada en un nutrido conjunto de fuentes documentales y un centenar de entrevistas a quienes conocieron a Ortega Peña. Este personaje fue asesinado el 31 de julio de 1974 en pleno centro de la capital argentina. Ortega Peña fue un intelectual y diputado nacional por el peronismo, pero se había convertido en un crítico del gobierno nacional porque consideraba que se violaba abiertamente el programa electoral. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.